anteriormente en la idioteca. Aleja de ti a ese mal amigo que es Ruidón. El ruido. Yo apoyo a Ruidón. ¿Qué es el móvil inmobiliario? Pues un tipo de móvil inmobiliario. ¿Sabes que mi madre me riñó porque dice que me meto contigo mucho en los programas de radio? Estamos criticando a través de estas políticas que en realidad más hablan más de nuestra propia hipocresía que de la realidad. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Pues hoy estamos a 20 de mayo de 2013 y es el programa número 3 de La Idioteca. Hoy tenemos un programa lleno de contenidos y a Raúl a los mandos, como siempre. ¿Qué tal? Muy bien, como siempre. ¿Sí? No siempre. Todos los días terminas damnificado. No, hombre. ¿Nunca vas a vengarte? Algún día, cuando te pongas todos los mandos y yo ahí. Te vengarás, ¿no? Claro. Lo espero con ansia. Pues hoy en el programa tendremos contenido a raudales y sobre todo muy musical para que podáis digerir los chotis de San Isidro, pues un poco de contraste. En primer lugar nos acercaremos a la valla de Melilla, los saltos en la valla, también una oficina. En concreto hoy hemos cedido algunas de nuestras secciones y hemos aprovechado para coger ruidos de oficina prestados, ya los presentaremos, pero son muy interesantes. También algo de capoeira, unas aves. Hoy estás muy, muy de aves tú. Sí. Casi todo lo que has hecho, ¿no? Sí, de hecho he traído un obsequio para Radio de la... un pajarito. Madre mía. ¿Te has gastado todo tu presupuesto del mes? No, que va, lo tenía por ahí. Ah, vale. Tenía que deshacerme de él. Tampoco hay que abusar. Y por último, pues para desengrasar de San Isidro, tenemos por aquí el estudio a José Maire, que nos ha preparado un picoteo con un montón de temas musicales y esperamos tener buena charla sobre ellos y sobre los distintos géneros y músicas que irán sonando sobre el programa. ¿Qué nos podemos encontrar hoy? Pues hola, buenas noches. Pues un poco de todo. Vamos de seleccionado para el programa. Desde fragmentos de Elian Radis, piezas que no son directamente dirigidas al sintetizador con el que ella siempre estuvo trabajando, que luego hablaremos, hasta una grabación que creo que es fantástica de los Pigmeos Aka de Centro África, David Tudor, Sunoda, bueno, un poco, como decía, un poco de todo. Estabas intentando boicotear al invitado, ¿no? Le has puesto sonido ambiente allá. Es que ese micro nunca lo usamos. Ese que tiene la espumilla gris. Sí. Es la oveja negra. Ah, muy bien. La oveja gris en este caso. Lo habéis puesto aquí directamente, ¿no? Sí, pero porque suele estar por ahí, ¿no? No digas eso, que todos los micros son iguales. Aquí todas las palabras suenan a lo mismo y todas valen en radiola. Así que no discrimines. Y para empezar, ¿qué podemos escuchar? Porque para los que no conozcáis a José, él hace música con sintetizadores modulares, sobre todo. Algunas de sus obras, por si queréis, mientras, bueno, durante el programa no os lo aconsejamos porque dejaréis de subir la emisión, que es muy importante para nosotros, pero podéis buscar en sus últimas referencias para Afeita al Perro en jlmaire.bandcamp.com, jlmaire.bandcamp.com, que es una cinta que se llama Dogon, y luego también un recopilatorio que es el de Etudes, lo digo castellanizado, sí, claro. 200E, que bueno, pues es gente que hace música con sintetizadores Butzla, y en este recopilatorio también hay algunas de las últimas obras que ha editado José. ¿Qué nos vas a poner para empezar? Porque queríamos empezar con algo tuyo. Cuéntanos qué es esto. Bueno, pues nada, envié dos fragmentos de algo mío. y bueno, esto que vamos a escuchar al principio es la parte final de una pieza hecha con, en principio, un poco con material extraído de muelles, micros de contacto aplicados a muelles o otro tipo de micrófonos de ambiente que graban pues muelles percutidos, muelles estirados, muelles. Y eso es la base, digamos, para trabajar con el modular Buchla, ¿no? El Buchla 200E, que bueno, pues con 6 módulos que permiten, pues a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la pieza es como la elongación de un muelle, ¿no? Como la elongación de un muelle a partir de la síntesis, ¿no? De la elongación. Eso es lo que se intentó, pero bueno. Raúl estaba convencido que alguien estaba estirando una guitarra. Sí. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Y hoy, para comenzar el programa, aprovechando pues una fecha trágica, la muerte de Constantino Romero el 12 de mayo, hace unos días. Queríamos hacer un pequeño homenaje al doblaje, o no sé cómo llamarlo. Unas palabras sobre doblaje. ¿Tú qué opinas de que se doble todo por aquí? Yo vivo entre el amor y el odio por el doblaje. Es que es una cosa difícil. Sí. El Ministerio de Cultura dice que se doblan el 85% de las películas que se pasan aquí, en el Estado español. Es una de las cantidades más elevadas. En Europa el único país que dobla tanto como España es Italia. Al italiano, por supuesto. No hacen doblajes a otros idiomas. Y luego, aparte, existen también bastante doblaje de cine pero solamente para televisión. En las salas es menos habitual, en Francia y Alemania. Y otras costumbres más extrañas, como por ejemplo en Rusia, donde se utiliza el voiceover, que es como se suelen doblar por aquí los documentales, que es sin coincidencia entre las palabras y la boca del actor doblado, y con el sonido de fondo original bastante elevado, ¿no? Como ahora empieza a haber bastante costumbre de voiceover, sobre todo en los canales estos temáticos, que se ve que no hay presupuesto o tiempo para doblar tanto episodio, y empieza a haber más voiceover. El doblaje tiene una especie de historia oscura. Alguna gente dice que la primera industria del doblaje empezó aquí en Madrid, en Barcelona, cerca del año 1932 aproximadamente, con la República. Aunque lo cierto es que se instauró de manera definitiva como copia de la ley que impuso Mussolini, una ley de lingüística para promulgar valores nacionales y similar, que impuso el doblaje en Italia. Pues Franco lo copió y lo legisló en 1941, imponiendo el doblaje para el cine que se emitiera en el Estado español. Y parte de esta imposición pues incluía ciertas ideas de apertura hacia la censura, o mejor dicho, de cierre de ideas hacia la censura y control de lo que se contaba en las películas. No sé hasta qué punto esa idea pervive en el día de hoy, pero lo cierto es que la herencia del doblaje es muy alargada y ya casi nadie se imagina ver películas con la voz original de los actores. Nos hemos acostumbrado mucho a esa especie de acento neutro, que también fue una imposición por aquí. Fue una de las modas de doblaje en el Estado, frente a otros lugares donde se hacían localismos en el doblaje y demás. Pues aquí todos los actores hablaban igual, fueran de donde fueran, y bueno, pues los colchones Lo Mónaco tenían la misma voz que Clint Eastwood, ¿no? Era algo característico de Constantino Romero, ¿no? Daba igual que estuviera haciendo Clint Eastwood, que siempre tendría la misma voz que colchones Lo Mónaco. Así que bueno, pues un poco en homenaje y un poco para ver como muchos personajes no han variado su voz a pesar de representar roles muy distintos en sus películas y de ser actores completamente diferentes, hemos hecho una breve recopilación como inicio de este programa. Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. No quiero más dificultades como las que tuvo en el distrito Fillmore hace un año. ¿Entendido? Esa es mi política. Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre, esa es mi política. ¿Con la intención? ¿Y cómo estás seguro de ello? Cuando un hombre desnudo persigue a una mujer con un cuchillo en la mano, imagino que no está recaudando fondos para la Cruz Roja. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Ese no es mi padre. Es mi reflejo también. ¡No! Ahí está él. ¿Lo ves? Él vive en ti. Simba. Padre. Simba, me has olvidado. No, eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo. Recuerda quién eres. Escucha. El comunismo es astuto. Apela a vuestros sentimientos. Igual que este pequeño gatito, que también apela a vuestros sentimientos, ¿no? Pero el comunismo es una epidemia que puede destruir al mundo. Venid conmigo. Supongamos que este gato sufre de comunismo. Vosotros no tenéis que preocuparos por él. Solo debéis pensar en los otros gatos del mundo y debéis protegerlos. Debéis preservarlos de la epidemia. Con los ojos fijos en este gato debéis deciros: este no es un gatito precioso. Este es un comunista. ¡Y debéis destruirlo! Falleció el 12 de mayo Constantino Romero. Doblaba, entre otros, a Clint Eastwood, a Roger Moore. Es famoso también por el doblaje en esas escenas de Blade Runner con grandes frases. Es también el que dobló al padre del Rey León, como habéis escuchado. Y bueno, pues algunos otros actores que también tienen su haber o películas sueltas, pero también algunas de Schwarzenegger hizo. También, también fue escogido por los cibernautas como la voz más parecida a Dios, si tuviera que tener una voz. Menos mal que. Yo, como doblador, sería mi objetivo principal. Parecerte a Dios. Sí. Es que no tienes ego, ¿eh? Bueno, pues es lo que da de sí el doblaje. También señalar que aparte de los distintos cambios que ha habido a lo largo del tiempo en cuanto a modas, sobre todo es importante el tipo de actuación de los dobladores. Antiguamente aprendían el papel como si de una representación de la obra se tratara, por escenas y demás. Lo interpretaban, lo ensayaban y luego se rodaba sobre la cinta original. En la actualidad, pues como en la música, se dobla a trozos, por lo que se llama el doblaje por ritmos, haciendo cortes o takes, algo que para los amantes del doblaje, pues dice que han matado en parte un poco la esencia, ¿no? No permite que el actor de doblaje tenga la progresión adecuada y todo suena todavía ya más neutro y más plano de lo que debería sonar un actor actuando o una interpretación dramática, ¿no? Que es lo que en el fondo pues viene a reemplazar el doblador. Así que, como ya sabéis, si queréis ver películas en versión original, siempre tenéis internet. Y el TDT te proporciona versión original con subtitulado. ¿De verdad? Sí. No he hecho pruebas. Habrá que testear. Pero siempre hay alternativas para lograr ver las mismas películas con sus audios originales, que también se resienten en muchas ocasiones en el proceso de doblaje. El rango dinámico cambia de forma increíble, las voces se disparan y todo resulta mucho menos apetecible que tal y como lo pensó el director y el equipo técnico original. Así que os recomendamos que echéis un ojo a vuestras películas favoritas en versión original. Thank you. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Era otra de las cosas que nos ha traído José. Otro de esos sonidos que no se sabe muy bien cómo están generados. Supongo que parte de la gracia de estos sonidos es esa indeterminación, ¿no? En cómo se generó para la mayor parte del público, ¿no? El saber de dónde proviene algo así. Bueno, este fragmento es un CD que dura más de 60 minutos. Es un fragmento, lo que hemos escuchado, de Lian Radice, que a mí me gusta especialmente porque representa a alguien que trabaja durante 40 años con un único sintetizador, el ARP 2500, que es como, bueno, pues un mamotreto de casi 2 metros de ancho y 1 o 1.5 de alto. Y cuando ella lo compró en unos primeros modelos, en los años 70, a principios de los años 70, empezó a trabajar con él como el único medio de musical, ¿no?, de investigación. Primero el sonido, después empezó a grabar, empezó a hacer piezas, hay vinilos en la época, trabajos con... Pero sobre todo era un trabajo de casa, ¿no?, de estar en su casa, que era a su vez su estudio, y durante tantos años investigó el sonido con una profundidad tal que ahora, cuando ha empezado a salir un poco de este mundo del sintetizador modular como el ARP 2500, hace piezas con instrumentos acústicos, como en este caso, que es un violonchelo, tiene la capacidad de poner en resonancia los instrumentos y conseguir que de alguna forma sonidos que están fuera de las posibilidades físicas del propio instrumento. En este caso es un violonchelo. El trabajo consistía en buscar ese punto que se llama la nota del lobo, porque es el momento en el que la caja de resonancia del instrumento empieza a descontrolarse y los armónicos se descontrolan totalmente. Entonces toda la pieza obliga al chelista a trabajar las notas del lobo que va encontrando en el violonchelo, y yo creo que es una grabación espectacular e imposible de haber pensarla siquiera sin ese trabajo continuo de tantos años, ¿no?, de ella. El ARP 2500 una tirada no muy extensa, quedan muy poquitos y son instrumentos son maravillosos. Y bueno, así como anécdota, se utilizó para muchas películas, el siguiente modelo en La Guerra de las Galaxias, en la sonificación de La Guerra de las Galaxias, pero Encuentros en la tercera fase, el momento en el que conectan es un ARP 2500, toda esa frase que hace musical, ¿no?, de los soniditos. Entonces, uh-huh. Luego se utilizó también, tuvo un periodo ahí de momento de fama en el cine norteamericano. Tú pones el ketchup, nosotros el... Se ha oído un crimen. Hoy en Se ha oído un crimen hemos decidido acercarnos a la valla en Melilla, a esos saltos que suele haber. Es una especie de noticia inversa. Normalmente en Se ha oído un crimen casi nunca los criminales son los que parecían ser, ¿verdad? No sé si... No, la verdad es que no sé muy bien qué hacemos aún con Se ha oído un crimen. Es algo que el tiempo lo dirá. ¿No has entendido la sección? Bueno, al principio teníamos un objetivo, pero evidentemente no ha tenido nada que ver con lo que teníamos previsto, entonces... ¿Se torció un poco el día en que decidiste dejar solo a Mozart o...? No es negativo. ¿No? No, pues sería, ¿verdad? Pues en el caso de los saltos de la valla, es la realidad de los migrantes, esa gente que cruza las fronteras para, básicamente para sobrevivir, para garantizarse una vida mejor o tratar de tener una vida mejor, tanto para él como para los suyos. Y en muchos casos es un largo viaje que dura años. Casi siempre los saltos suelen ser subsaharianos que ya llevan varios años de viaje y que permanecen durante mucho tiempo en los bosques cercanos a la valla, en las zonas fronterizas, en una situación de total... vulnerabilidad, sin derechos, sin ningún reconocimiento a su existencia, ni el Estado de Marruecos ni el Estado español quiere saber nada acerca de ellos, y vienen esa especie de márgenes interesantes del sistema que son las fronteras para tratar en algún momento de alcanzar el otro lado. Sin duda no son criminales, pero bueno, en Soy de un crimen lo hemos traído porque bueno, siempre nos interesa esa especie de mafia del crimen organizado que es el poder y que es la policía y que ejerce la violencia para intentar hacer que las personas no puedan traspasar trozos de tierra al fin y al cabo. Nosotros islas vagabundas en un mar que ya no es libre, vándalos entre los desechos de Al-Ándalus. No quiero morir sin haber vivido, llegar lo más lejos que me sea posible y mirar, eso quiero, mirar hacia adelante. Las estrellas nacen en el corazón del desierto, el sol me lo enseñó, camino del Jebel Sarro. El tesoro está escondido tras los ojos de un niño. No veré cómo desaparecen las ovejas, ni estaré allí cuando para siempre no llueva. Mírame, hombre blanco, míralo todo, y entierra tus armas de fuego en el sereno silencio del gran bosque de la noche. No es la primera vez que hago este viaje, nunca es igual. Dios no escucha todo el tiempo, Dios también duerme, y su sueño es nuestro olvido, nuestra libertad. El viento nos llevará cuando seamos solas. No queda ninguna razón para matar. Todas han muerto. Moriremos en el mar porque del mar venimos. Alguien las encuentra siempre y nacen de nuevo. En nuestro corto viaje ni siquiera hemos aprendido a salir de casa. El estrecho se hace gigante. El ruido del motor parece querer ahogar todos los pensamientos. Solo consigue mecernos sobre el oscuro horizonte. En permanente huida merodeamos como islas vagabundas, trozos de un naufragio en las ciudades sin sueño. luces en la noche, reflejos azules sobre las aguas negras. Estamos perdidos en cualquier lugar, nuestros nombres perdieron su sentido. Luces en la noche, la costa está cerca, la costa nunca llega. Seré fuerte hasta que llegue mi momento, ahora sé algo sobre la vida en este lado. Hay más estrechos haciéndose abismales, somos tan pequeños como los granos de arena del desierto. Del desierto que fue mar. Alucemas el Moche, Tánger, Algeciras, Tirana, Bari, La Habana, Miami, Belgrado, Berlín, El Paso, Las Cruces, Grozny, Beirut, Nogales, Taxco. Estás escuchando una red. Unidos por primera vez en la idioteca. Sinfonías para un suicida. Y nuestro espacio de pruebas sonoras. Laboratorio de reciclaje. Raúl estaba cansado esta semana, no tenía ganas de dedicarnos una sinfonía para un suicida y bueno, hemos decidido buscar alternativas. En realidad llegó a nosotros, ¿no? Yo creo que nació la alternativa antes que mi necesidad de no... Pero tampoco desaprovechaste esa oportunidad, decidiste dejarlo. Sí, sí, ahí. Era una oportunidad única, no todos los días te encuentras estas cosas. Sí. Haciendo unas búsquedas de otro tipo, saltó la posibilidad de... Yo creo que fue... No sé qué fue primero. Si estábamos mirando el laboratorio o la sinfonía para buscar algo acerca de las pastillas, de las Colpicaps, para grabar ruiditos procedentes de, pues de campos magnéticos, fundamentalmente provocados por la electricidad. Y apareció por allí una de las piezas que tiene grabadas Jerry Lee French sobre los sonidos de oficina de la revista The Wire, que editó con The Wire. Como duraba bastante, decidimos hacer un extracto que hemos hecho con fade out a negro para que se sepa que son cortes reales. No queríamos tampoco destrozar la obra de Jess. Y dijimos que mejor que... Sinfonía para un suicida, que esta vida de oficinista, ¿no? Tan alineante y con esos sonidos de cadencia tortuosa. Así que sin muchos más preámbulos os dejamos escuchándolo y podéis descargar la obra por internet o escucharla. Es Real Office Ambience para la revista Wire de Jess Reilly French. raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. En el caso de que no hayáis identificado claramente el sonido de estas pastillas, viene a ser algo más o menos así. Esto es un escáner de la marca HP que hemos bajado de SoundCloud de NS Dubai, que tiene varias grabaciones realizadas con este tipo de pastillas, y así es como suenan, o una de las formas en las que se podrían sonar por dentro estos instrumentos, ¿no? Porque al final no deja de ser algo subjetivo, ¿no? Dependiendo de la técnica de captación, suena así o sonará como lo escuchas normalmente en tu casa, que es de una forma bastante distinta y para nosotros suele ser mucho menos excitante. ¿Estás escuchando? Un phaser. Pues otro audio que nos ha traído José, muy alejado del sonido alineante de las oficinas, de las redacciones de revistas, como era el audio de Jerry Lee, que estábamos escuchando, que eran estos bonitos cantos. Sí, bueno, principalmente, bueno, además de que yo creo que es un placer escuchar a los pigmeos en las ondas, lo he seleccionado para pues hablar un poco de lo que supone el sonido, ¿no? Desde el punto de vista del siglo XX, ¿no? Y esa diferencia imposible de establecer entre el ruido y el sonido, no solamente técnicamente, por estudios físicos en los que es imposible separar el concepto de sonido del ruido, sino también por algo que he intentado alguna música experimental en el siglo XX, que es eliminar las diferencias también entre el que interpreta, el que compone, eliminar el término composición, eliminar incluso el término de escucha pasiva. Y los pigmeos en este sentido representan una de las muchas grabaciones de músicas no occidentales que creo que son centrales para hablar del sonido en el siglo XX. Ya desde el contacto en la Exposición Universal en París de los gamelanes de Indonesia por DC, a las primeras grabaciones endomusicológicas en África, en Asia, en Norteamérica, grabaciones un poco, bueno, que tienen un envés perverso porque no dejan de ser son colecciones de culturas en vías de imperialización, ¿no? de dominio, ¿no? Y después, pues todo con la grabación sonora y con los estudios de composición, por citar dos, principalmente las clases de Messiaen, con casi todos los compositores que luego, desde Stockhausen hasta Nono, que han trabajado con el sonido y con el ruido desde otro punto de vista, a Pierre Schaeffer en el GRM, y Xenakis también, y casi todos los músicos experimentales, Case, casi todos han tenido que ver con las grabaciones no occidentales y ha sido parte de su formación para intentar comprender el sonido y el ruido de otra forma. Los pigmeos, aunque ahora, bueno, pues forman parte de explotaciones en granjas y su cultura está bastante ya dominada por evangelizaciones terribles y por las guerras que hay en el centro de África, representan un punto máximo de comprensión del oído. En esta grabación, un colectivo de cazadores, si nos imaginamos un poco la escena, en la niebla, las condiciones de humedad tienen que ver mucho con la emisión del ruido y con la proyección del ruido. Empieza una voz a cantar, no en su estilo característico, sino en uno propio solo en la caza, porque es de un estilo de falsete con la cabeza para que el sonido llegue a largas distancias, se puede escuchar a kilómetros. Y entonces ellos empiezan a extenderse en la zona de caza para empezar a, bueno, pues cercar la caza que vayan a... Entonces cada uno de ellos empieza a cantar y se crea una malla, una red de sonido que explica muy bien, yo creo, el concepto, lo que supuso todo el trabajo con el sonido en el siglo XX, que es considerar el sonido no una mera proyección, una mera emisión de un sistema, de alguien que compone, de alguien que hace, de un intérprete, sino considerarlo como una vibración del medio, ¿no? Las características del sonido que hacen que no podamos hablar que tiene el cara oculta, sino que se da de golpe, ¿no? El sonido cuando aparece invade todo el espacio, pues crea una red que yo creo que es interesante, en este caso en la selva, para pensar también cómo de alguna forma la música pensada de otra forma ha abierto la posibilidad de, bueno, pues de eliminar muchos conceptos un poco viciados, yo creo, desde el de sonido separado del ruido, o el del compositor, el del oyente, etc. Para los que os hayáis incorporado tarde, pues José Maire, que nos acompaña hoy, es músico, trabaja con sintetizadores modulares y aparte pues es un apasionado de estos temas, como estáis escuchando, cosa que nos congratula porque nos dará buena conversación y nos ha traído numerosas grabaciones para, bueno, pues ilustrar un poco las distintas vertientes de tanto de la síntesis como de la música experimental, como electroacústica, etcétera. Para ti, ¿qué supone este tipo de música? Cuando tienes que presentársela a alguien no letrado en la materia, porque parece, al menos desde fuera, puede parecer música muy intelectualizada, ¿no? Poco musical para lo que suele ser el estándar occidental y muy intelectualizada en cuanto a la justificación, explicación o forma de ser, ¿no? de esta música, ¿no? Claro, pero yo creo que esa es una visión que se ha dado muy reducida de este tipo de música, porque bueno, se asocia últimamente a centros de arte, a museos, a galerías, bueno, pues a determinados espacios y no a otros, ¿no? Pero en realidad la historia de la música experimental es múltiple y tiene muchas visiones, y el problema es que hemos escuchado muy poco la otra vertiente, ¿no?, de la música experimental. Entonces, bueno, pues no sé cómo presentarlo. Simplemente creo que ahora mismo lo que cuesta recuperar es una posición de escucha, simplemente, es lo que más cuesta, ¿no? El hecho de que nos invade continuamente músicas que no queremos, mucho más que las que queremos, cuando sales a la calle o cuando... Uh-huh. Bueno, pues continuamente los ruidos en este barrio son característicos, ¿no? Pero sin embargo, lo que creo que todo lleva desde la industria, etcétera, es que sea un entretenimiento la escucha, que no sea algo más que un entretenimiento, ¿no? Y entonces también, bueno, pues no solo esta música, otras músicas como la que antes hemos puesto, músicas que no sean las que se suelen poner casi siempre, pues exigen un cierto esfuerzo, ¿no? Y está muy mal visto esto del esfuerzo, ahora mismo, ¿no? Parece que todo tiene que fluir, ¿no?, y ser interactivo y todo este tipo de cosas raras, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que supone hacer, bueno, pues contar las cosas de otra forma y intentar ver si es así, si esta música es tan intelectualizada, cuando empezó a hacerlo, porque también puede ser que se provocara que fuera, ¿no?, para crear una división. Bueno, si eso luego podemos hablar, sobre todo con Bukla, con el, bueno, pues el uno de los diseñadores, de los primeros diseñadores de un sintetizador de voltaje junto con Moog, pues cómo él veía la música, ¿no?, y cómo se veían los sintetizadores y cómo se intentó, bueno, no se intentó, durante muchos años, pues 5, 6, 7, 8, no hubo una división entre la música experimental de vanguardia y la música que podemos llamar, bueno, pues experimental popular, ¿no? Del pop, el rock, o cualquier otra música que se hiciera en los grandes festivales en Estados Unidos, pues durante un tiempo no hubo una división tan grande, ¿no? Los músicos de, por ejemplo, de Grateful Dead, pues iban a las clases de Luciano Berio en Estados Unidos, y al revés exactamente. Bueno, luego si queréis con las grabaciones de Bukla, en las que está más presente el Bukla, pues podemos hablar un poco más de esto, del movimiento contracultural, ¿no?, en San Francisco. ¿Qué crees que deberíamos de escuchar ahora? ¿Cuál te apetece? Hay un orden propuesto. No quiero saltarme el orden, perdón. No, vosotros, vamos. Pues si te parece, para que la gente vaya escuchando Síntesis, ponemos a Tudor. Sí, esto viene bastante a cuento. Más vale, porque las has elegido tú mismo. Neural Synthesis. ¿De cuándo es esto? ¿Tiene años? No tanto. Son estos de los 80. Algunas piezas después las relaboró, un poco después, en los 90. Yo creo que David Tudor, bueno, que es mucho más conocido como uno de los principales pianistas de música experimental en el siglo XX, porque estrenó casi todas las obras de los norteamericanos, de Feldman, de John Cage, de Christian Wolff, y que, bueno, pues estaba muy, muy bien considerado como intérprete del piano, dio un salto y empezó a experimentar con John Cage. Y también es uno de los es el primer músico que encargó externamente un sintetizador modular a Don Buchla. Bueno, antes de seguir hablando de Don Buchla, no sé si explico un poco quién era Don Buchla, porque a lo mejor hay algunos de los oyentes porque no. Raúl está muy interesado, pero solo fuera de antena. Puedes hacer la pregunta ahora. Di, ¿quién era? ¿Quién era Don Buchla? Pues Don Buchla es junto con Robert Moog, pues está considerado como el primer diseñador de un sintetizador modular de voltaje, ¿no? Había infinidad de instrumentos electrónicos desde el comienzo del siglo, desde el Trautonium hasta el Telharmonium antes, bueno, las ondas Martenot, muchísimos instrumentos, el Theremin, etcétera. Pero lo que no había era un control por parte del músico de todas las propiedades del sonido de forma modular, ¿no? Y encima además controladas por voltaje. Eso quiere decir que si tú quieres hacer una escala de notas, o si tú quieres hacer un paso entre una nota y otra, un glissando, o si tú quieres controlar los ritmos, no tienes ni siquiera que tocar el sintetizador modular, sino que con control de voltaje tú puedes ir controlando cada una de las cosas, ¿no? Eso es un salto bastante importante desde el diseño del sonido. Y Buchla fue, se llevaron independientemente, porque no conocían ninguno el trabajo del otro, unos 6 meses de trabajo, 7 meses. Primero Moog empezó a comercializar el suyo y Buchla un poco más tarde, en el siguiente año, pero los dos están considerados como, bueno, los primeros que, digamos, que cerraron en una caja todos los módulos que ahora son famosos también en el software, en la edición, los osciladores, los filtros, las envolventes, los LFO, todos estos módulos forman parte ahora del lenguaje de la edición musical, desde el rap hasta el rock, el pop, la música electrónica, y se diseñaron en esos años. La envolvente, por ejemplo, se diseñó en los años 60, la LFO, aunque venía de antes, se diseñó ahí, el secuenciador no existía antes de esos años, ¿no? Entonces, todo este tipo de control por parte del músico fue inmediato, ¿no? En cuestión de muy pocos años. El planteamiento de envolvente y de síntesis que se le aplica a una señal, digamos que tuvo que ser diferente el de Moog que el de Buchla, ¿no? Porque eran trabajos independientes. O sea, cuando hablamos de ataque, release, este tipo de parámetros que en el caso de Buchla, que sí, hay dos visiones aquí. Generalmente se ha contado mucho más la del Moog, porque Moog tenía una dirección muy clara. Era un sintetizador que rápidamente derivó en un teclado, el famoso teclado que tocan las grandes estrellas del rock como Keith Emerson, que es el teclado con una mano y con la otra mano modulando, ¿no? Cogiendo, tocando los botones de un modular, etcétera. Esa visión que tenemos del sintetizador modular no tiene nada que ver con Buchla. Buchla no diseñó ni quiso en ningún momento hacer un teclado, porque consideraba que el teclado forma parte de un concepto de música, aunque no estaba en contra, pero no quería eso. Quería la posibilidad de diseñar el sonido de forma nueva, ¿no? Crear unos módulos que permitieran que lo que surgiera ahí fuera nuevo. Entonces le da nombres muy extraños a los módulos, y si Moog estandariza y crea una especie de industria después normativa, ¿no? del sintetizador, Buchla no. Buchla, por ejemplo, le da un módulo fuente de incertidumbre, el nombre de fuente de incertidumbre, que realmente es un módulo que te permite crear caos Randomizar un poco, ¿no? Más, y más que randomizar, porque luego así que hay módulos de que te permiten crear azar. Además, él pretendía que no haya ni siquiera ese control de la randomización en algunos momentos, ¿no? En algunas partes. Y luego su actitud era totalmente distinta, ¿no? Con respecto a Moog, porque, por ejemplo, es lo que, bueno, pues antes comentaba de contar la música experimental de otra forma. Don Buchla, bueno, en el Tate Music Center, que era como una agrupación de músicos donde estaba Subotnick, estaba Oliveros, otros músicos experimentales. Él era ingeniero, pero también tenía un grupo, ¿no? de música, y junto con Subotnick diseñaron de alguna forma el sintetizador modular, ¿no? Pero claro, estábamos en San Francisco en los años finales de la segunda, del 65 al 70, en plena explosión de la contracultura en San Francisco. Y Don Buchla es además central en toda esa explosión, ¿no? Porque, por ejemplo, los Strip Festival, que es los grandes conciertos del LSD, promocionados por Ken Kesey, bueno, pues Don Buchla estaba en escena y con un sintetizador que diseñó él controlaba las luces, las famosas luces de los conciertos de los miles de hippies, ¿no? De la contracultura, las controlaba él. O por ejemplo el autobús del viaje de Ken Kesey, que fue recorriendo y bueno, pues repartiendo drogas y creando música a medida que avanzaban con el autobús, llevaba un sistema de sonido diseñado por Buchla, específicamente hecho por Buchla, que permitía preamplificar al grupo cuando estaba tocando en carretera, incluso utilizar delay en directo, reverb, todo eso lo diseñó Buchla para el autobús, uno de los autobuses, pues bueno, más conocidos de la contracultura, ¿no? La PA de Grateful Dead también la diseñó Buchla al principio, luego el muro de sonido este famoso que les caracterizaba la diseñó otro ingeniero de sonido, pero al principio fue Buchla. Y durante el concierto, en algunas partes, él estaba con el sintetizador modular fuera de escena haciendo algunos interludios musicales entre las canciones de los Grateful, ¿no? Todo esto, claro, no se ha promocionado tanto, no se ha comentado en la historia de la música experimental, porque ha dirigido toda la historia el sintetizador, primero Moog, luego los otros industriales, ARP, MS, porque de alguna forma cuando Moog empezó a ganar dinero fue porque promocionaban su sintetizador para los grupos de rock, ¿no? Que podían permitirse los grandes precios que costaban ese modular. Sin embargo, Buchla era otra cosa, era una locura, era irse a la comuna de los Diggers con el sintetizador en una camioneta, porque uno de los Diggers fue Ramón Sender, que fue también compañero en el estudio de Buchla, un personaje muy curioso, pues era emigrado de familia de exiliados de la Guerra Civil Española, y luego acabó en la comuna Digger. Y bueno, pues se cuentan cosas tan curiosas como que con una camioneta una vez quiso que fuera a la huerta y no sé cómo lo consiguieron, pero consiguieron electricidad y hubo un concierto lleno de luces y LSD en plena huerta de los Digger, ¿no? Este tipo de cosas son implanteables para otros estudios y otra forma de ver la música, como por ejemplo pudieran tener, bueno, pues el estudio de Stonehausen en Colonia o el GRM. Cuando el fondo Rockefeller le pagó a Buchla, bueno, pues al Tate Music Center, un fondo para, porque veían ahí algo interesante, ¿no? Para sus propósitos posteriores comerciales, y permitió que se desarrollara el Buchla. Pero no se fiaba mucho de los fondos, de cómo se controlaban, porque en las grandes fiestas el LSD era legal todavía y corría. Entonces, preocupados quizá porque se lo gastaran en otras cosas, se derivó el Tate Music Center a una universidad para que se controlara administrativamente ahí. Pero aún así, en ese laboratorio de sonido, que era bueno, pues lo mejor que se podía tener en la época, ¿no? En Estados Unidos. Nunca estaba cerrada la división de tú eres músico, no eres músico, para venir a probar los sintetizadores. Era bienvenido todo el mundo, los precios eran muy baratos, casi los podía pagar quien quisiera. Y iban al laboratorio para que les enseñaran y para tocar con sus manos estos sintetizadores, desde, bueno, pues grupos de todo tipo de música hasta no músicos, que es lo interesante, ¿no? No había un cierre ni un currículum para ir a un laboratorio, algo que es implanteable en todos los laboratorios, en España, en Francia, que empezaron a surgir después en los 70, ¿no? Esa división entre, bueno, pues músicas más intelectualizadas, más cultas, músicas más populares, fueron totalmente erradicadas en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un personaje no solo, bueno, que es como alguien casi reverenciado para los músicos, ¿no? De los sintetizadores, porque sin él no se podía ver, bueno, pues no se comprendería el nuevo boom que hay de los sintetizadores modulares. Bueno, pues en muchos de los módulos más conocidos se basan en circuitos ya establecidos por él. Entonces, y además, porque representa un momento de la música experimental que creo que es, bueno, pues, que debería seguirse, ¿no? Que se pueda hacer música experimental en sitios determinados, por el hecho de bueno, pues que, por el hecho de que se persigue algo más que lo que te da la industria, ¿no? Que es un sonido marcado, un tipo de instrumento determinado para determinada música. Digo de los dos lados, ¿no? Del lado de la música, digamos, más de universidades, etcétera, o de laboratorios, y del otro lado, ¿no? De las músicas más de calle, pues creo que nos hemos dejado comer el coco un poco por esa separación que nos ha venido dada después, pero que creo que hay que recuperar, ¿no? Desde donde se pueda cada uno. Sin embargo, cuando nos acercamos a escuchar este tipo de música, es evidente el cierto cariz conceptual, al igual que ocurre con otras artes, como puede ser el arte abstracto o otra serie de analogías en otros movimientos fuera de la música, fuera del sonido. Este valor pervive, es buscado, no es buscado. Realmente es una forma que tenemos de preguntarnos el por qué un único sonido y no una composición, por qué no hay una sintaxis con distintas partes, como se suele, esa estrofa, ese estribillo. ¿Por qué no encontramos todo eso? Nos hace pensar que posiblemente porque existe algo más o existe una idea que el artista busca y hay un concepto detrás de por ejemplo, estos sonidos de Toshiya Tsunoda. No sé si lo he dicho bien o mal. Yo tampoco, no sé. Pero ¿Qué hay, ¿no?, detrás de esta búsqueda? ¿Qué es lo que busca el artista cuando, o el músico cuando se enfrenta a una máquina para generar estos sonidos? Yo no sé lo que busca, o sea, sé lo que busca su Noda, por lo menos lo que él ha dicho que busca, ¿no? Pero luego hay de todo, hay músicos que consideran que ellos están descubriendo el sonido del universo, hay otros que consideran que lo que hacen es excepcional y que necesita una preparación técnica para escuchar, hay otros que consideran que cuando se escucha tienes que escuchar con una posición casi como neutra, casi original, como si no existiera el lenguaje por medio, ¿no? Como si no, si el lenguaje no fuera precisamente la estructura, la experiencia no fuera la estructura lingüística, ¿no? Precisamente, ¿no? Una estructura del lenguaje, ¿no? Entonces consideran que tienes que, bueno, pues escuchar como si fuera el primer momento, que no, que digamos que es la desviación de la postura de Pierre Schaeffer, ¿no? Y de toda la música concreta, que él intentó hacer una reducción de la escucha, digamos, fenomenológica del sonido para, bueno, atender solo a sus propiedades, no atender a si es producido por un violonchelo, si es producido por el sonido de una rana aislado como objeto sonoro o como objeto sonido, como dice Michel Sion, para darle la propiedad, bueno, de trabajo, ¿no?, de imagen sonora y no solamente... Bueno, ese trabajo desvirtuado ha creado mucho loco y que considera que, bueno, pues que cuando hay que ir al concierto hay que ir al momento del origen del universo, ¿no? O algo así. De todas formas, son todo intenciones que escapan mucho de cualquier forma de entender la música dentro de la industria musical. O sea, me refiero, en ninguno de los momentos has dicho hacerse rico, que suele ser lo que se vende en cuanto a pop o rock o esa, sí, claro, esa idea del éxito, ¿no? Por eso me refiero que en esas búsquedas, en esos viajes conceptuales, sí, ¿dónde está el éxito? ¿Es el reconocimiento? Es que para gente que no se haya acercado a esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo distingue entre una buena música experimental o una mala, o es que no hay bueno o malo, ¿no? Fuera de mercado, digamos, ¿cómo se establecen esas relaciones entre el oyente y el músico para saber a qué niveles se mueve? Bueno, pero yo creo que precisamente la menor decisión que se pueda tener es en el mercado, ¿no? Porque el mercado ya ha filtrado una multiplicidad de músicas donde lo que viene dado está ya mascado, deglutido, y donde solamente tienes posibilidad de escuchar un limitadísimo posibilidad de incluso a nivel de auditivo, de registros, ¿no? Uh-huh. La música industrial rara vez baja de los 40 hercios. Y hay muchísima música en el siglo XX que se ha hecho por debajo de los 40 hercios, por eso he elegido también a Sunoda, y rara vez subirá por encima de los 6.000, 7.000 hercios, 8.000, solamente para recrear color, ¿no? Porque por arriba molestará, pitarán los oídos y por abajo el cuerpo empieza a resonar, ¿no? Entonces, en la industria lo que hace precisamente es reconducir tu escucha para que tengas una única vivencia, ¿no?, de la música. No hay posibilidad tampoco de decidir qué es bueno o malo en la industria, ¿no? Está totalmente dado. Con respecto a este tipo de músicas, la variedad es tan grande que no queda otra que ir escuchando, ¿no?, que poco a poco ir escuchando. También es verdad que no se suele, por ejemplo, en el caso de Sunoda, que a mí me parece, bueno, pues a mí es un músico que me gusta mucho porque por el trabajo tan delicado que hace. Él vive en, bueno, las primeras grabaciones que hacía las hacía prácticamente en el mismo pueblo, en sitios donde él se ha criado. Ha estado con su familia, con sus amigos, entonces sus grabaciones son muy delicadas, digo, porque no tienen una postproducción después ni una edición y parecen que están, no sé, tratadas con software o... Uh-huh. Él trabaja con micros de contacto y con una grabadora DAT normal, lo único que hace paseos y coloca el microcontacto en determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, coloca el microcontacto dentro de una botella en un parque que se encuentra. Su disposición de escucha hace, y tiene esa suerte, que pasa un helicóptero y el helicóptero vibra encima dentro de la botella, ¿no? Esas vibraciones de vibración, esa sensación de vibración en el que la propia botella va a crear un espacio sonoro, es recogido por el microcontacto de superficie y luego no hay un procesamiento del sonido, ¿no? Y es tan espectacular como algunas de las grabaciones que ha hecho Tsunoda, ¿no? En este caso está puesto en el anclaje de un barco y la vibración de la estructura del puerto, del mar, y luego unos sonidos que se escuchan como a 120 hercios, que son como mucho, como percutidos, como rítmicos, son un trabajador que está, un obrero que está cambiando una placa de uno de los tramos, ¿no? del barco, y cada vez que está trabajando con el destornillador neumático, ¿no? Produce que esa invasión, ¿no? del trabajo en la grabación. Y bueno, pues me gusta él mucho porque sus discos simplemente son la descripción de esto. O sea, no es nada más, no hay una exposición, solamente explica qué es para él la vibración y cómo hizo la grabación, con todos los detalles que él puede dar, ¿no? Y para él es tan importante muchas grabaciones que a lo mejor desde el punto de vista sonoro no lo es para otros, ¿no? Pero ahí hay una postura de escuchar diaria, de hábito. Hay otra grabación que yo creo que es increíble, que se llama Grabaciones de baja frecuencia en un puerto. Él iba de pequeño a un puerto y ya después de volver después para grabar, escuchaba un sonido que empezó a pensar que podía ser de un barco. De grandes barcos que pasaban en alta mar, y las vibraciones las recogía el micro. Cuando esa posibilidad no era no se podía dar, preguntó también a un pescador qué podría ser, y ellos le explicaron que había unas corrientes que eran muy muy muy intensas en ese, por la estructura de ese puerto, ¿no? Entonces esa grabación, y en ese momento y en ese puerto, recoge algo que para él es un descubrimiento, ¿no? Es un misterio. Claro, desde el punto de vista del oyente, pues a mí me parecen grabaciones increíbles, ¿no? Pero lo que cada uno. Lo interesante es que, como son grabaciones que recogen una frecuencia tan baja que no es auditiva, no se puede oír, lo que hizo fue en una cara grabar tal y cual y en otra cara cortar las frecuencias por encima de 20 hercios, ¿no? Por debajo de 20 hercios ya el sonido es una presión y se vive como una presión. Entonces, cuando pones esa grabación, lo único que tienes es batir el altavoz, empieza a batir, y si te acercas un poco sientes una presión muy intensa, ¿no? en tu cuerpo. Es algo que también ha desvelado muchos trabajos de con el sonido en el siglo XX, que es como en el momento que hay un sonido se propaga, resuena, y la resonancia es igualmente la del sonido que la de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces, el concepto este de sujeto y objeto cuando se escucha o cuando queda, estalla, ¿no? Con este tipo de trabajos, ¿no? No con este tipo de trabajos, con cualquier música, ¿no? Lo único que, como antes decía, la construcción de una historia de la música ha hecho que solamente se ponga encima de la mesa una forma de hacer música que para mí hay veces que llega a la reducción, ¿no? A la imposibilidad de pensar que existen otras cosas, ¿no? Y otra forma de, sobre todo, de vivir la música, ¿no? Y esto que escuchamos, que es Jason R. Butcher, Chaotic Synthesis. Sí. ¿Cómo llega a tus manos o cómo se puede conseguir? Bueno, este realmente ya es muy difícil que se pueda conseguir, porque él sacó una tirada de 20 CDs, ¿no? Uh-huh. Entonces se lo tenías que pedir por correo. Él está trabajando aquí en esta grabación. Bueno, realmente es lo siempre, todas las grabaciones que él hace es con un sintetizador modular, es un Buchla, pero no el que se puede adquirir ahora, sino uno de los años 80, con módulos un poco anteriores y con alguno actual, pero en general es el anterior modelo, ¿no? El Buchla 200, ¿no? El actual. A mí, bueno, me gusta mucho porque en este caso es un patch donde él casi no toca nada, piensa el patch, lo realiza. El patch es las conexiones que se van a hacer de voltaje en el sintetizador modular. Uh-huh. Y es, por supuesto, es un sintetizador totalmente analógico. Y bueno, esa potencia de las ondas sonoras y esa casi hace daño en muchos momentos el CD, se consigue precisamente por eso en directo todavía es mucho más presente, ¿no? Pero también en la grabación y su trabajo con el ruido, yo creo que es espectacular, ¿no? La única forma era escribirle y que él te mandara por correo su CD, que lo editaba muy barato, lo autoeditaba, ¿no? En este mundo así también de los sintes, y pues también hay un movimiento que es un reducto de todo el movimiento de los años 80, que la gente que tuvo la posibilidad de vivirlo, yo en ese momento no intercambiaba cassette, pero hubo una comunidad de intercambio de cassette que fue, yo creo que, espectacular, ¿no? Sin ninguna pretensión, solo la de colaborar entre los músicos y enviarse lo que hacían por placer, ¿no? Simplemente. Y bueno, hay algunos músicos que todavía siguen haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sacar 20 CDs, pues supone, desde luego, que no vas a aparecer en muchísimas radios del mundo, que no vas a aparecer mencionado salvo que le haya enviado alguna revista de Wire, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, pues para mí quizá es, bueno, desde el como músico que trabaja con un sintetizador modular, pues es alguien que es digno de que se escuche, ¿no? y que se siga todo lo que hace, pero no creo que aparezca, sobre todo porque él mismo no es que no quiera aparecer, es que no tiene, supongo que lo que quiere es tener tiempo para estar con su modular, ¿no? Uh-huh. y no para distribuir sus grabaciones. Porque en el manejo de estas máquinas, como comentabas, hay algo también de estudio de la propia máquina y del placer de la destreza sobre ella, ¿no? Antes hacías mención a Lian Radic, que prácticamente pues dedicó su vida a conocer ese modular, y en el caso, pues también, por ejemplo, ahora de Jason, pues prácticamente hay un disfrute, ¿no?, en el conocimiento y las posibilidades sonoras de explorar lo que mediante la variación, como comentabas, de voltajes, mediante en el fondo variaciones eléctricas transformadas a sonido, se puede conseguir, ¿no? Sí, porque claro, estos instrumentos, en general todos los modulares, también los que ahora se hacen, hay distintos formatos, pero bueno, el que más se conoce es el Eurorack, que antes hablábamos, ¿no?, con el Doefer este alemán. Todos estos instrumentos te permiten pensar en principio un sonido que luego, cuando empiezas a trabajar con él, te descubre miles de posibilidades que antes previamente ni se te habían pasado por la cabeza, ¿no? Y todas las limitaciones que tienen los sintetizadores. Uh-huh. o incluso los instrumentos en general. Se ha colado algo por ahí. ¿Qué era? No lo sé, ha habido una voz misteriosa. Sí, sí. Soy en voces del más allá. Bueno, pues era. No, Buchla no es, porque Buchla no. Vive todavía. Nada, esto es un programa en el cual no nos gusta que cualquiera tome iniciativa y haga. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, yo simplemente creo que no es que sean mucho más especiales o los sintetizadores modulares, sino a mí me gusta mucho trabajar con ellos porque las posibilidades no están establecidas de antemano. Y la aleatoriedad, perdona. Sí. ¿Va intrínseca siempre en los sintes modulares? No, claro, lo que, por ejemplo, puede hacer un modular es que tú te lo construyes o lo vas montando en función de la música que te gusta, ¿no? Ahora el modular se ha difundido, es curioso que el bucle en directo, ¿no? Porque es quizá bueno, exige determinados conocimientos de síntesis que a lo mejor pues otros no, pero los sintetizadores pues evidentemente se utilizan desde el rap hasta bueno, todo tipo de música, ¿no? Sí. Totalmente. Y los sintetizadores modulares no estar establecida pues que tengas que hacer con ese sintetizador un tipo de música determinada, las posibilidades de descubrimiento, de exploración y sobre todo lo que ha sido fundamental, yo creo, para muchas músicas del siglo XX es que la gente que ha trabajado con el sonido, sobre todo antes, quería tener una relación con los sintetizadores porque la idea que te da el sonido a la hora de trabajar con él, aunque luego se haga música con guitarras eléctricas o con bajos, pero la idea que cuando exploras los sintetizadores te da sobre el sonido, sobre la modulación, pues yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Por lo menos, posibilidades infinitas, ¿no? Claro, realmente. Son sí, porque por ejemplo, si la música empieza a construirse, digamos, ¿no? Con ondas directas, ondas de sierra, ondas las típicas que se hablan en síntesis, ¿no? Ondas cuadradas, ondas de distintas sinoidales, etcétera. Con los sistemas modulares, tú puedes hacer que un filtro, el típico filtro que viene en los software, pues empiece a resonar y genere también sonidos, ¿no? Y que se convierta en otro oscilador, en otro generador de sonidos y de ruido. Puedes hacer que una envolvente se convierta en un oscilador también, cuando empieza a ser muy corta. Puedes hacer feedback con los cables de voltaje, hacer que una señal de audio entre en un módulo y el feedback provoque que aparezcan armónicos que eran inesperados, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido es lógico que este tipo de músicos como Radix pues no abarquen un sintetizador modular en tantos años, ¿no? Claro. Es un trabajo continuo de sí. Todos los días, bueno, siempre que se pueda, siempre que haya tiempo, ¿no? Ir al modular o al sintetizador porque no siempre hay cosas que no controlas, ¿no? Y que exige un trabajo diario. Perdona, aunque parezca fácil, ¿no? Porque tú te pones a improvisar con un sinte modular y es difícil que no suene, ¿no? A sinte modular, pero al final de alguna manera tienes mucho que desarrollar, ¿no? O sea, sí, depende de qué sinte modular. Hay sintes modulares que cuesta hacerles que suenen. Claro, o sea, hay dificultad. Sí, lo que algunos dicen de que no tiene dificultades técnicas y tal, porque no es un instrumento como tal, para nada. No, es muy complejo. Es un instrumento muy complejo porque supone, bueno, pues no solamente. Primero que además, ahora no tanto, pero con los sintetizadores anteriores, puedes incluso, si conectas mal el cable, el patch, puedes cargarte un módulo, porque si no sabes por dónde sale el sonido y cuál es el in y el out, la diferencia entre determinados módulos, puede crear un voltaje que no lo espera el módulo y cargártelo, ¿no? Ahora ya no, ahora suelen tener cierto, pero vamos, eso era muy posible. La emoción. Sí, y luego también, pues, algo de conocimientos de básicos, ¿no? De síntesis, de cómo funciona la síntesis, ¿no? Las diferencias entre síntesis aditiva, sustractiva, para empezar a hacer algo, para en principio decir, pues yo quiero hacer, porque en principio lo típico que es que para controlarlo, pues a lo mejor quieres imitar el sonido de una rana, una flauta, un violonchelo o un tambor, ¿no? Pues eso te permite ir adquiriendo cierta práctica, ¿no? Y necesitas, bueno, pues por lo menos con este tipo de modulares, como se pasaron de moda con los sintetizadores digitales, los mejores libros para aprender son los que se publicaron en los años 70. Entonces, pues gracias al pirateo en internet, pues puedes bajarte todos los que quieras, ¿no? Y luego hay muy pocos que realmente son serios y te permiten aprender, pero son de los años 70 los mejores libros, ¿no? Pues nosotros tenemos pirateado un concierto de Mayra y vamos a escuchar un breve extracto. Y esto que suena está hecho con feedbacks, ¿no? Bueno, sí, la parte principal es un feedback. Fue un concierto en Cruce para presentar la casete que editó Afeite el Perro. Y que además, bueno, gracias a José de Afeite el Perro, pues, bueno, yo lo recuerdo, bueno, pues muy bien ese concierto, porque él tocó primero y bueno, siempre es un placer, ¿no? Tocar con José, que se aprende muchísimo, ¿no? Con él. Y después esta parte del concierto, pues la hice con dos sintetizadores modulares, uno Bukla y otro el que antes hablaba, que es el Eurorack, ¿no? Que son varios módulos distintos, de distinta gente que los hace, ¿no? Uh-huh. Y esos armónicos que van sonando, que son una especie de como de tuba, como de violonchelo, como una mezcla de todo, que no se sabe muy bien qué, pero sí que resuena con ciertos tonos, además que con lo que, bueno, pues pretendía en ese momento, que era sonar un poco, incluso rozando el blues, algunos tonos del blues, ¿no? En esos armónicos que son así como con quintas, ¿no? Y pues son intentando que no se desboque el filtro, porque hay un feedback que está entrando en el filtro y que al subir la resonancia del filtro empieza él mismo a generar sonidos, ¿no? Y si se te va mucho, pues la señal se satura y todo es un desastre. Puede haber heridos. Claro, puede haber heridos. Entonces, también, bueno, pues exige concentración. Algunos de estos módulos, pues tener cierta concentración para que no se te escapen, porque no son tipo preset como los sintetizadores, que tú dices, doy al botón y sale la flauta, o doy al oboe y o quiero ruido y tal. Y luego además tienen otra complejidad, que es que es muy difícil que tú repitas exactamente el mismo sonido que has obtenido. O sea, factores como la temperatura y cosas así al final... Sí, cuentan. Aunque ya los antiguos, los de los años 60 y 70, no eran muy estables, los osciladores cambiaban mucho con la temperatura, y ahora ya los hacen... todavía se nota si tú dejas el sintetizador un tiempo que esté encendido, para que el oscilador empiece a adquirir una temperatura estable y luego no tengas tantos problemas, ¿no? Claro. De todas formas, a gente como Bukla, que lo que quería era que experimentaras con el sintetizador, las afinaciones no le importaban nada, y no tiene esa precisión que tienen los nuevos sintetizadores, ¿no? Que tú puedes dar siempre la nota con una afinación precisa. No le importaba tanto eso, sino que eran las texturas, ¿no? Con lo que más jugaba. Pues a ver cómo metemos ahora lo que queda de programa en pocos minutos. Vas a tener que acelerar el ritmo, Raúl. Podemos cambiarle la frecuencia a muestreo. También es verdad. Por cierto, ¿hoy te estás vengando o es que me cortas el micro? No. Ese micro también está muy mal. Sí, seguramente. El próximo programa sufrirás, que lo sepas. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienzan paisajes sonoros. Yeah. Estás escuchando un delay. Pues eso que sonaba en unas grabaciones en Barcelona en mayo de 2013. Era una actuación callejera de Capoeira y era una plaza abarrotada de terrazas, como habéis podido escuchar. Era el paisaje sonoro de esta semana, un poco folclórico, pero bueno, también para contrastar. Decir que Nacho se desplazó única y exclusivamente para eso a Barcelona. Sí, ¿no? Seguramente. Estaban esperándome para empezar a dar saltos y tocar la pandereta. Pues no, no fue así, pero queda creíble, la verdad. No sé si queda mucho más programa. Habrá que abreviar tal vez los sonidos imposibles. ¿Cómo lo ves? Sí, venga. Prescindimos de los sonidos imposibles. Qué va, hombre, que te habías preparado un chiste. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. Preséntanoslo, Raúl. El chiste no es mío. ¿Cómo que no? Es de Nacho. Voy allá. Bueno, todo esto viene a partir de una petición que nos hicieron. Nos preguntaron cuál era la mejor canción para romper el hielo, ¿no? Y Nacho encontró un vinilo que se ha impreso el molde en 3D, se ha congelado el molde con agua y luego se ha reproducido un vinilo de hielo. Y se ha ido rompiendo conforme se ha reproducido el vinilo perfecto para romper el hielo. 3 días pensando el chiste y ahora te arrepientes en el último momento. No mientas, tío, no mientas. ¿Y el tema mola? Es un temón. Pues habrá que escucharlo. Hey, hurts when I breathe, it hurts when I speak. You want everything I own, everything you want. And I keep running away, running away, running away. You keep fading away, fading away, fading away. It always ends in the same way. The sun gets in your eyes. I won't be surprised next time. But this blue eye came out of the blue. Out of the blue. Never gets old, it never changes, does it? Everyone is sitting, moments breaking my promise. So I keep drifting away, drifting away, drifting away. And you keep fading away, fading away, fading away. It always ends in the same way. Te ha dejado frío el tema, ¿verdad? Helado. Helado. Amigo. ¿Que, cuántas veces se puede reproducir esto, decías? Pues yo creo, intuí que una, porque se derrite luego, además con la pasión y todo de haber roto el hielo. Pues. Salvo en climas extremos, como climas árticos o similares. Claro, ahí se conservaría. Habrá que visitar esas zonas para poder volver a escuchar la canción. ¿Que te ha gustado, por cierto? Sí, bastante, normal. No estabas haciendo caso. No mientas. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Y hoy va de aves. Sí. Porque sí. Te has preparado tema de aves de cierre. No, me inspiró tu anterior paisaje sonoro, ¿te acuerdas? Qué bonita grabación, pues, el todo urbano. Me lo cogí, lo metí en un sampler digital, empecé a hacer cosillas y al final pues condicioné la Audioteca al temazo, lo que suele ser al revés, ¿no? Pero para qué engañarnos. Esto ya lo hizo María Jesús y su acordeón, ¿no? Con pajaritos. No, soy de tan atrás, tío. ¿No conoces a María Jesús? Sí, conozco la canción, tío, pero... Pues si yo hubiera disfrutado de nuestra audioteca de hoy. Para empezar, tenemos un arrendajo azul. Cisne canadiense. De Toronto. No sé, pone que está en migración. Esta vez has puesto tú los títulos. La verdad que si hubiera algún tipo de experto en pájaros en la sala, no tendrás afición por los pájaros, José. No, no. Vaya. Sí tengo, vamos, me caen muy bien, pero no tengo. Pues una conversación de loros. Un pájaro cardenal. El Corremolinos de Alaska. Y hay algo más de fondo. Otro. ¿Otro? Un halcón. Y este me gusta mucho. ¿Por qué has puesto un halcón esmerejón? ¿Qué diferencia hay entre el halcón esmerejón y el normal? Pues que uno venía de una fuente bien documentada y el otro de una menos bien documentada. Pero era un sonido rescatable. Vale, pues el halcón esmerejón suena así. Tenemos la paloma inglesa, un clásico. Y para terminar, el verderón canoro, porque viene el temazo de Raúl. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Esa era María Jesús y ese acordeón. Lo sé, lo sé. Lo sabes. Pues ha sido un placer tenerte por aquí, José. No, muchas gracias para vosotros por haberme traído y bueno, ha sobrevivido, pasar un momento aquí agradable. Habrá que encargar a Raúl que haga un resumen del programa, unos cuadernillos para entregar a la audiencia, porque ha sido extenso, pero muchísimas gracias, un placer y muchas gracias por la selección de canciones que nos ha ayudado a llevar una buena noche. Muchas gracias, David. Y hacer hambre. Buenas noches.